culas un cholita marina. Quita coisquina zapatear jos un cholita marina. Taquiriculas un cholita marina. Quita coisquina zapatear jos un cholita marina. Nisita y escopita cacun cholita marina. Tacun tacun tacun escopeta tacun cholita marina. Ñoja guarnisita y escopita cacun cholita marina. Soy a Curanga, y maina chuchaita, y a Chaya suyanta. pasar.